despacito, por favor, suavemente como prisa, dame amor, sin apuro, ven a mí, andante, andante, sentir que nace así. Sensaciones que estremecen.